Buenas tardes, doña Yolet Azor. Buenas tardes, señor Bermejo. Un placer tenerla con nosotros. Bueno. Y sobre todo porque hablar de Haití es también hablar del punto de referencia importante de esa isla y sobre todo de la significación que tiene para todos nosotros. A lo largo de este año que ha sido aciago y desagradable, las desgracias han ido sumando una tras otra. Sí, nosotros decíamos hasta ahora que habíamos pasado las primeras etapas de los huracanes, mientras que hay muchas lluvias e incluso hubo muertos, pero por lo menos era menos grave que 2008. Sí. Y además llegué de Haití hace pocos días, menos de 10, y he dicho que lo que ha sorprendido a todos es que la población demuestra una serenidad. No sabemos si es porque las elecciones están muy cerca y que la gente estaba esperando que los cambios se hacen después, y nos sorprendimos al oír lo de la epidemia, que además las autoridades haitianas en lenguaje técnica llaman epidemia importada. Importada, y eso supone que a día de hoy, con las últimas noticias, se han cerrado las fronteras con la República Dominicana. Pero lo que sí es triste es que a todo esto se le suma, bueno, pues una cantidad de, digamos, de circunstancias poco favorecedoras para el desarrollo y para la reconstrucción de Haití. Me imagino que la población en este momento está sufriendo el embate nuevamente de otra desgracia que se suma al hecho de una epidemia de estas características, y sobre todo cuando en realidad estaba el principio de lo que es la reconstrucción de la parte del país más importante a nivel de infraestructuras y demás. Sí, bueno, la gente está un poco sorprendida porque no se trataba de eso, e incluso todo el mundo estaba feliz de que hemos pasado las etapas difíciles de los periodos que se temía epidemia, sobre todo en las primeras semanas. Y además, la parte que se llama importada, es decir, que no es endémica al interior del país, porque el país no lo tiene desde hace más de 100 años, y que además no está en las zonas de los campamentos. Y lo sorprendente es que viene del río, entonces algo pasó en el río. La verdad es que hablar de Haití en estas circunstancias es retrotraerse, evidentemente, a la tristeza de la pérdida al comienzo del año. ¿Cómo están las tareas de reconstrucción? Parece ser que va mejorándose en cuanto a algunos apartados de primera necesidad. Bueno, hubo muchos problemas. De todos modos, para reconstruir hay que tomar su tiempo y hay muchísimas etapas. Y de estas etapas hay que escoger los sitios. El gobierno ya ha preparado unos sitios y hay unos sitios que se han sido declarados de orden público. Entonces van a tener que expropiar a la gente que va a presentar sus papeles. ¿Y por qué van a hacer un centro administrativo en toda al margen parte, de Puerto Príncipe, verdad? Al interior de la capital, pero en el centro, en una zona más segura. Sí, pero también un centro donde había más bien negocios. Y la van a hacer de todas las administraciones del Estado. Y también habían tomado anteriormente unas decisiones para empujar la capital hacia el norte, porque no todas todas las calles, no toda la ciudad, la capital misma ha sido afectada. Ahora, mientras tanto, hubo muchas reuniones internacionales e incluso decisiones del 31 de marzo para entregar a la causa, porque no es un dinero que se da en la mano, para que la gente lo entienda. Alguien me llamó para una polémica, pero yo no tengo tiempo para eso, pero aprovecho para aclarar que uno nunca da un dinero a un gobierno en la mano. Hay etapas y además hay un fondo creado bajo la gestión del Banco Mundial. Y hay muchas instituciones internacionales y gobiernos que participan, que son miembros del comité. Entonces, es el dinero más seguro de la planeta, donde no se puede sacar ni un céntimo sin papeles, sin condiciones, sin etapas, etcétera. Perfecto, eso significa que estamos en el buen camino y sobre todo a tenor de las noticias que llegan. Comicios electorales, señora embajadora, me imagino que el ambiente que se respirará ahora es de bastante, digamos, por un lado esperanza, al mismo tiempo, y de complicación por esta última noticia. ¿Cómo está la situación actualmente en la isla? La situación de las elecciones. Uh-huh. Bueno, la gente ya está declarada en momento de campaña. Uh-huh. He visto los pósters, las imágenes, las fotos de los candidatos y los números para que se les reconozca. Y ya empezó realmente la campaña. Lo que es interesante y un poco particular a Haití, como tenemos muchos haitianos en el extranjero, mientras que no pueden votar, pero los candidatos también están en campaña sobre los centros más conocidos de los haitianos del extranjero, Canadá, Nueva York, Chicago, París, etcétera. Y la gente ya, según el barrio, participa y habla, y también hay unos candidatos que crucé por casualidad en unos actos públicos, porque sí. Había la fiesta de la artesanía. Sí. Usted conoce la creatividad del pueblo haitiano, y el sábado y domingo, mientras que teníamos esta situación de pena, pero los demás tienen que seguir creando y trabajando. Y sobre todo porque además Haití, lo que se hace, curiosamente siendo la primera república con su independencia en América Latina, ha sido la más castigada. Hay que reconocer que la historia no se ha portado demasiado bien, o el destino demasiado bien, con ese país tan, tan querido para nosotros. Al hilo un poco de lo que es el Bicentenario, basta recordar que la española, como ejemplo y como elemento, es importante como primera piedra de toque que se encuentra en el camino de Cristóbal Colón. A día de hoy yo creo que el Bicentenario, tratando de que se desarrollen las cosas normalmente en Haití, va a ser todavía mejor, ese Bicentenario en un sentido bueno de la palabra. Se espera de todas maneras que para un futuro bastante largo, la reconstrucción lleve muchísimos años al país para poder caminar. ¿Qué importancia tiene en este momento unos plazos desde el punto de vista de desarrollo de negocio y sostenibilidad en esa zona? Bueno, todo el mundo se acorda a decir que Haití es una tierra de oportunidades. Además, es bajo este lema que hemos participado a la feria de inversión de IMEX, que acaba de terminar, que estaba en... Que usted clausuró además con una estupenda conferencia. Parece, pero de todos modos he hecho el esfuerzo... Tuvimos aquí al director, a José Terreros, estábamos hablando en el momento en el que se encontraba usted. Sí, he hecho el esfuerzo de poner en evidencia las intervenciones en todos los sectores. Uh-huh. E incluso cuando no es un sector que se puede tocar, pero hay también sí. La educación, la formación e incluso el acompañamiento, porque hay gente que se dedican a asistir, a cuidar, a proteger e incluso a aportar un grano de arena de manera virtual o intelectual. Hay espacio para todos. Y los haitianos están preparándose, abriéndose, si se puede decir mejor, a la tecnología. Muchísimas propuestas van en el sentido de... Tener una de plataforma tecnológica allí. Tecnológica. Uh-huh. Y de los ordenadores, que además yo no aprendo nada a nadie, que uno aprende más rápido y sobre todo, como digo siempre, el cerebro actual de los niños y de la juventud está ya inyectada con la ciber y los emails y todos. Más cibernéticos. Lo más importante es ahora que el país se vaya reconstruyendo, que ojalá que esta sea el último azote que ya le tenga preparado el destino a Haití. Y esperemos, no obstante, que el resto de la comunidad internacional, que se ha aportado y creo que se sigue aportando bastante bien, sigue apoyando, perdón, y aportando bastante esfuerzo, lo siga haciendo y que nunca nos olvidemos de Haití. Sí, además les agradezco mucho siempre que recordan al país, sobre todo que la crisis financiera hace que el dinero llega muy lenta al fondo que está previsto para la reconstrucción, pero como la reconstrucción va a tomar su tiempo, va a tardar décadas, pero eso no significa tampoco que no hay que hacerlo. Es curioso, además, se había salido de una situación durante un periodo de tiempo complejo en Haití, incluso de las últimas elecciones, y se estaba desarrollando el país hasta que surgió el problema de este terremoto brutal. Hay una referencia estadística de incidencia en esa zona en cuanto a otro terremoto anteriormente, hace mucho que devastó, que fue hace bastante tiempo y bastantes años. ¿Se ha planteado la posibilidad de que el nuevo Haití, la nueva capital de Puerto Príncipe, se encuentre ubicada en un lugar mucho más seguro en cuanto a meseta para poder establecer cimientos de edificios y demás? No, porque se puede asegurar el terreno que tenemos. Además, desde las primeras horas después del terremoto, hemos recibido la visita de unos especialistas de países que tienen riesgo sufrido sísmico, y sí. Sobre todo Japón, por ejemplo. Chile, etcétera. Al nivel político se dice que la capital oficialmente, el Puerto Príncipe, uh-huh, lo guardamos. Además, se puede decir que la parte dañada en realidad no es una parte sumamente enorme para el país. El problema es la longitud y también la densidad de la población, claro, que causó este problema y que además la gente estaba en situación de actividad y que no teníamos el reflex para saber cómo reaccionar. Porque hay gente, en vez de correr en la calle o meterse debajo de una cosa para protegerse, entraron en casas y no son ya diplomáticos que llamaban en ese momento telefónicamente, que dejaron el vehículo aparcado, que salieron y ya no podían cruzar la calle porque todos los edificios, bueno, pues empezaban a arrojar escombro, ¿no? ¿Qué importancia tiene para nosotros Haití siempre en este programa Enclave Americana? Es un recuerdo necesario y no será ni la última ni la primera vez que la tengamos con nosotros para buenas noticias. Esperemos que esta que tiene que ver con ese cólera importado se resuelva muy pronto. Sí, el gobierno desde los primeros minutos que han recibido la noticia de los muertos, porque sí, eso ha sorprendido mucho, la gente duró solamente 4 horas porque se deshidrataron sin tener la fuerza y el reflex y la posibilidad de ir a buscar algo para hidratarse. Y el primer logro es que la noche del sábado al domingo hubo solamente 30 muertos, comparando a todo lo que decían, y ojalá que la gente siga respetando las consignas, la limpieza de las manos y no comer cosas no lavadas, no seguras, y sobre todo evitar de moverse cuando no es necesario. Ahora, el aislamiento del país todavía no es para todas las destinaciones. Uh-huh. La pública vecina se entiende su posición, es su derecho de hacerlo. Sin embargo, los estudiantes y parte de las personas que viajan allá pueden perfectamente entrar en el país sin problema. Sí, y además la población respeta mucho eso, y en los campamentos, por suerte, la gente está muy, uno cuida al otro para ver quién tiene dolor. Es verdad que hay gente que tiene dolores más de estrés que de la verdad. Ojalá que los 3.000 ya afectados pueden realmente jugular este avance para que no tengamos tantos muertos, porque Haití, hay que recordarle, no es una tierra donde el cólera es una cosa endémica. Hace más de un siglo que no lo tenemos, y cada vez que lo había en amenaza en la planeta, Haití, por suerte, como la gente les gusta mucho cocinar la comida, uh-huh, y después del terremoto, con todo lo que han traído de agua potable, qué pena que estas personas que viven cerca del río tenían todavía confianza en este río sin hervir el agua. Nos quedamos con ese mensaje de la embajadora de Haití en España, doña Yolette Azor. Es todo un placer. Le voy a dedicar una canción al pueblo haitiano que tiene que ver con Paloma del Sol, que es una estupenda guineana ya afincada en nuestro país, y que esta canción está dedicada a su hermano. Y dice, don't cry baby, o sea, no llores niño, no llores cariño. Pues esto está dedicado al pueblo haitiano. Un placer. Muchísimas gracias, señor Bermejo. Gracias.